You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos a este Barrio Canino 149, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Extrarradio madrileño que esta semana se extiende hasta Gandía, la costa valenciana, y hasta Agurain Salvatierra, en Guipúzcoa. Este programa de entrevistas enlatadas esta semana. Hoy no tenemos a nadie en el estudio, pero lo hemos tenido para hacer este programa. Vamos a tener la entrevista a Evaristo Páramos, el Evaristo de toda la vida, cantante de La Polla Records, Te Cagas, Te Meas, Gatillazo, y también ahora autor del libro Cuatro Estaciones Hacia la Locura, que nos presenta en esta entrevista que vamos a tener hoy. Y también recibimos la visita de DJ Pancho. Le conoceréis por Los Chicos del Maíz, por Ríos Propaganda y esta semana también por su proyecto en solitario Zoo. ¡Empezamos! Harry, qué temazo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué mocos tengo, Juan Carlos, qué mocos tengo y es que lo tengo que decir. Lo tenía que decir porque se me están cayendo, pero vamos, como melones. Muy buenas tardes, estoy aquí encantado. Vamos a ver este par de entrevistazas que tenemos sobre la mesa y a ver qué resulta de todo esto, amigo. El buen perrillo se coge el moquillo, tío. Ese soy yo, amigo. María Canina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy, para que no nos llamen dictadura del punk, tenemos a Evaristo Punk y a Pancho Hip Hop. Pues sí, como decíamos, Evaristo Páramos hoy no está por su faceta musical, aunque es por la que más le conocemos, pero nos va a presentar ese libro Cuatro Estaciones Hacia la Locura, publicado por Desacorde Ediciones, editorial vallecana, que además nos ayudó mucho para poder hacer la entrevista a Evaristo, un personaje que no es fácilmente entrevistable, la verdad. Y luego cuando lo consigues, a lo mejor no sale tampoco como pensabas. Ahora os ponemos la entrevista, que tenemos que agradecer también a la peña de Media Las Prado, que nos cedió el espacio. Y bueno, y no sé qué más decir. La segunda entrevista tampoco, si nos queda lejos de Vallecas, porque aunque Pancho DJ viene desde Gandía, desde Uni Valenciana, viene de la mano de un compañero nuestro también con sede en Vallecas, Cristóbal. Sí, Cristóbal Bola 9. Así que, pues, sin más ni más, este programa, venga Evaristo, venga Pancho DJ o venga el Papa de Roma, tiene que empezar con una canción canina. Efectivamente, y vamos a hacer honores al señor Evaristo Páramos y, cómo no, vamos a poner un temazo de La Polla Records. Y es verdad que de vez en cuando ponemos una especie como de, ¿no?, de cuarentena de La Polla Records, porque es verdad que nos gusta, es un grupo que nos ha llegado al alma desde que éramos bien ñajos. Y entonces pasamos como 30 programas sin poner ninguna canción en La Polla Records. Y luego de repente nos explayamos y lo ponemos durante 10 seguidos. pues va a abrir la veda de nuevo y va a sonar La Polla Records de nuevo. Y como tema canino, pues hay que poner Los Perros, la Carne. Yo, la verdad, que este tema, ¿qué vamos a explicar? ¿Qué podemos decir? Los Perros, la Carne, Evaristo. O sea, ¿de qué habla la canción? Evaristo nos lo va a dejar bastante claro. Que es un tema que además viene muy al pelo para muchas cosas que están pasando hoy en día, día sí y día también, desgraciadamente, pues también nos lo va a decir Evaristo. Así que, yo qué sé, ¿vamos a darle más vueltas al asunto? Ninguna más. Vamos a escuchar Los Perros, la Carne y ya, sin más ni más, escuchamos la entrevista con Evaristo que grabamos ya hace alguna que otra semana. Temazo. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro, que hoy hemos venido a Medialab Prado a entrevistar a Evaristo Páramos, autor. Hoy te venimos como autor, escritor de Cuatro Estaciones hacia la Locura. Buenas tardes, Evaristo, ¿qué tal? Muy buenas, ya he traído yo también al autor, creo. Sí, ¿no? Sí. Pues nada, estamos acostumbrados a oírte con discos desde hace pues 30 años y ahora pues bueno, te vemos con un libro. ¿Cómo es la idea de ponerte a escribir esto que has escrito y cuéntanos un poco cómo has llegado hoy hasta aquí? Pues no sé, empecé a lo tonto, empecé después de darme un paseo a escribir una especie de sensaciones que tuve en el paseo así. Y luego no sé cómo explicarte, es que todo el proceso es muy largo, tío. ¿Tienes mucho rato? No sé, luego me dio por repetirlo y ponerme una especie de disciplina, a ver si escribía una especie de, como si fuera un diario. Y luego pues tampoco todos los días era mucho y así lo dejé un poco relajado. Por eso va un diario ahí al tres bolillos. Ya lo habrás contado 30 veces, esta será la 31, pero Cuatro Estaciones hacia la Locura. Cuéntanos el nombre, ¿por qué Cuatro Estaciones y por qué hacia la Locura? Pues porque empecé un poco antes, pero luego se me ocurrió empezar como en serio a dejarlo escrito. Pues se me ocurrió justo con lo del otoño y así con todo el tema este de, es que le llaman ahora neopaganismo, y se me parece, a mí no me gusta el nombre, ¿vale? Pero bueno, empecé con todo este rollo de los nombres, de los solsticios y todo esto para empezar justo en el otoño. Y luego, como he andado, decidí volverme loco de lo que yo quería, pues básicamente de las runas. Lo demás fui investigando un poco, por eso al principio del libro va una advertencia de no jugar con cosas que se desconocen, pero yo sí lo he hecho. He jugado con cosas que desconozco. Las runas conozco un poco, pero tampoco puedo enseñarle a nadie lo que son las runas. Vale, y lo demás, ni de coña. ¿Lo demás? El tarot, el I Ching y eso, ni de coña te puedo explicar yo a ti lo que es. Vale. Yo a duras penas tengo conocimientos del asunto. ¿Estás contento con cómo ha quedado el libro? Sí, ha quedado guapo, parece que está bien y todo. El dibujante lo ha mejorado mucho. Las que te seguimos aquí con la trayectoria musical, ¿qué diferencias vamos a encontrar entre Evaristo escritor y Evaristo cantante? Pues que no tiene nada que ver, es una especie de... no sé, es que... Si me veo ya algún poeta de verdad, pues fíjate tú qué disgusto. ¿Vale? No tiene mucho que ver con lo que se canta. Pues lo que se canta pues lleva un toque más o menos del mundo como lo vivimos y una especie de mala hostia adolescente mal reprimida, ¿no? Y esto pues supongo que es otra cosa. Supongo que es un poco mirar hacia adentro e intentar un poco conocerse a uno mismo y bueno, encontré uno que lo puliera y parece que la peña se lo está comprando. ¿Vale? Si quieres te lo canto. Nos preguntábamos así, en tu opinión, ¿qué te van a dar antes, un Grammy o un planeta? ¿Cómo lo ves? Sí, ahora ya el planeta está un poco desmejorado y los Grammys ya no uso, pues me dio la hernia de hiato y se me jodió. Tú imagínate que el mundo se vuelve así suficientemente loco y que te acaban dando uno de esos premios. Como no lo vamos a llegar a ver, lo más seguro, Evaristo, dinos no, cuál sería el discurso del típico de recepción de ese tipo de premios que soltarías. No sé, me pensaría algún folclore, haría el payaso, seguro que haría el payaso, pero bien. Seguro que haría alguna, me prepararía algo, le daría demasiadas vueltas a la cabeza, iría todo aterrorizado, me saldría mal, me trabaría en la payasada y todo, pues no funciono con guión y así me sale mal todo. Me tiene que salir en el momento. Entonces no sé qué mierda llevaría preparado. Igual iría como el otro, con un traje de estos blancos. La elegancia. Ay, ay. Bueno, pues para toda la gente que conoce tu trayectoria musical, con La Polla, con Gatillazo, con Te Cagas y... Al leer el libro habrán dicho, y ahora que se cuenta Evaristo, ¿no? En el libro este. En este hemos intentado avisar con la editorial y así, con los medios de que se disponían, ¿no? Que tampoco es esto Hollywood. Se ha intentado avisar en la página web o en estos rollos, que tampoco sé si cómo se llama exactamente el sitio, si es un sitio, si es una página, si es mi cuñado. Pero bueno, se ha intentado avisar con todos los medios que tiene la editorial y todo, pues que no esperaban que fuera el cantante ni polla, sino que era otro rollo totalmente distinto que no tiene nada que ver. Entonces, claro, aún y todo me parece que ha dado igual, por lo que he visto por ahí en Durango y así, la gente que venía por el libro era la gente de los festis, que no quiero decir yo que no tenga por qué coincidir, pero no lo veo yo que, no sé, a la mayoría de los que van a los festis no sé yo si están mucho por la poesía o por estas cosas. Pero bueno, avisados estaban, ¿no? Y luego el título del libro también, pues si te lo tomas en broma, bien, pero es en serio. ¿Qué te ha dicho? Lo de la última, sobre todo, lo de la locura. Ahí ya igual sí. Había más pistas. No, se está cómodo estando loco, además. Y no estar loco del todo, que no descontrolas, loco un poco tirando a controlado, se está bien. Eso lo decía el del PNV, se está cómodo en España. ¿No conoces un tío que está colgado pero que no le falta de nada? Que va por ahí, que sus colegas le permiten. Ah, déjale como está, loco. Sí, sí. ¿Conoces ese, no? Que se equivoca en los cambios, pero solo a su favor. Así se está bien. Así ya puedo estar loco yo también. Eso es ahí, en el barrio tenemos unos cuantos de esos. Ya te digo, y el mío también. Y barrios hay por todos lados, no penséis que solo tenéis aquí, ¿eh? De la gente que así de tu entorno o que conozcas por ahí, que lo han leído, que te han dicho, que te ha llegado. Sí, claro, se ha habido de todo. Ayer mismo me dijo un colega que muy repetitivo, que había desperdiciado una ocasión de escribir algo social y lo que se espera que yo haga y todo el rollo así, pero bueno, me lo dijo a la cara muy bien. Y tengo otro colega que dice lo mismo que la editorial, que se ve al Evaristo más no sé cuál, esas cosas. ¿Cómo has compaginado Gatillazo, los ensayos y la escritura del libro? Va, porque este era más por la mañanica y así. Sí. Y el conjunto ensaya por la tarde. Y tampoco este año, como son unos chavales que tocan tan bien, no hace falta tampoco entrenar mucho. Aparte que ellos tienen que trabajar y así. O sea que, fíjate tú. O sea que no te ha quitado el rato una cosa de la otra. No me ha quitado tiempo de nada. Qué va. Me ha dado vidilla, además. Me ha hecho salir a pasear más también. Sí, porque a veces he salido, la mayoría de las veces pasa, pero ha habido veces días que he salido a buscarlo. He salido a buscarlo y digo, voy a dar una vuelta por aquel lado, por aquel otro y ¡pum! Y es increíble. No es que no ocurran cosas continuamente, sino que no las vemos. Y cuando estás un poco atento, están ocurriendo cosas continuamente, pero continuamente. Hombre, aquí en una capital igual, pues por echarlos un poco en cara y así, pues igual lo tenéis un poco más jodido, ¿no? Pero bueno, aquí pasará más entre gentes y maquinaria y en las calles seguro que también pasan cosas así, lo que se llaman cosas raras, ¿no? Pero en el campo y así es increíble. Yo qué sé, que estés al lado de un árbol y de repente te caiga medio topo muerto y le ves al pájaro salir volando y así, pues bueno, uno no está muy hecho, por muy de pueblo que sea, ¿vale? Te quedas ahí con medio topico ahí y ¿qué es esto? Y lo ves al otro y dices, ¿qué era eso? Tonterías de esas, ¿no? Que bueno. Y sin fumar ni nada, ¿eh? Estaba pensando, digo, dices runas, lichín, cartas indias, tal, y... Te hemos oído decir que... Lo de las cartas indias es que es un flipe, porque sí, me sonaba un rollo así como, no sé, ¿cómo decirte? Como light y así. Era una librería de Vitoria que estaban liquidando, que ahora han hecho una más pequeña, Zuloa, y estaban al lado de las runas y me pillé también. Vamos a ver esta curiosidad, a ver qué carajo es. Y parecía una tontería de campeonato y así, pero es curioso. Nada más que barajar las cartas, sacas y el animal que te sale también, ¡pas! Te dan toda la puta cara. Es increíble. O sea, a mí me... Las tengo desde hace yo que sé cuántos años y me parecía tonto, ¿no? Cartas indias. ¿Qué cartas indias? Si los indios no tenían cartas, ¿no? Pero está como bastante bien explicado un poco unos simbolismos de ciertos, no de todos los animales, sino de ciertos animales así que representaban un poco las culturas de las praderas y así, bueno, una cosa muy curiosa. Y está pillada con pinzas, ¿no? Pero bueno, a mí me pareció curioso y lo he usado como, no sé, también me los tatúo, ¿eh? Al lado de las runas. Son majos, es como un oráculo benévolo. ¿Benévolo? Sí, por ejemplo, hay un rollo, un oráculo egipcio y así, que esos son más duros que el pedernal. Es como una gente, como si fueran cristianos, ¿no? O sea, así muy duros, ¿no? Todo hacerlo así. Los egipcios también eran más bravos que la hostia, muy, muy rectos para sus cosas. A mí todo esto me no sonaba... No te perdonan una desviación, ¿vale? A mí me sonaba así como todo ahí como muy hippie, ¿no? Ahí las runas, las cosas estas. Tal. No y yo te pensaba... sé decir, no, de verdad, ¿eh? No, yo que tú no me insultaría. Entonces, claro, yo decía, ¿cómo se puede...? Es compatible el punk y la mala leche con esa especie como de serenidad, ¿no? Sí, que desprende... sí, desde el principio. Porque también en el principio en el grupo éramos un grupo sospechoso de no ser punkis porque éramos de un pueblo de patatas y así, ¿no? Los patateros y no había industria, no había nada. Entonces, si no había industria no podía haber punk, yo no entiendo nada. ¿Vale? ¿Qué mierda va eso, no? Claro. Así por ahí va un poco el asunto. No puedes darle a la bola en cualquier lado. Tú dime si es asfixiante estar en un pueblo que son 3.500 habitantes aproximadamente, una colina, y que solo hay cuatro tíos que son los dueños de todo. ¿Vale? Si ahí pueden salir punkis a punta pala, ¿vale? Créeme. Yo pensaba ya si, joder, digo, si en esta especie como de, ¿no? Porque transmitía o transmites con este rollo de las runas y tal, cierta serenidad loca también un poco, ¿no? Y esta es la locura. Pero hay como cierta tranquilidad, paseo por el campo, todo eso, sí, ¿no? Sí, es que... La parte de locura que yo lo veo es porque falta conocimiento, falta alguien del que te puedas fiar, que sepa verdaderamente del asunto. Yo no he tenido contacto con nadie, es un rollo de unos libros que vienen ahí con unas interpretaciones, que te puedes comprar ese libro a lo tonto o te puedes comprar otro de otro tío que te lo dice, el significado de cada runa cambia un poco de un libro a otro, todo este tipo de movidas. Tienes que mirar por tu propio coco a ver cómo van, y luego un rollo que se recomienda es como si fuera a meditar. Y tú allí con tu piedrita y nada más que pensando en el símbolo, sin pensar, teniendo como el símbolo en la mente, ¿no? Tonterías de esas, ¿no? O que vas dando la vuelta y vas ahí, te puedes tropezar y todo, ¿no? Con el chisme, con el símbolo en la cabeza. Entonces de ahí es donde sí se puede sacar. Y son símbolos que yo creo que usan a la usan a la gente, los símbolos. Son, no sé, ¿cómo se llama eso? Arquetipos, esta hostia. Es que tampoco sé exactamente qué quiere decir arquetipo, ¿vale? Muchas veces es un portero del Gauss. ¿Qué es? Vale. Muchas veces las propias conclusiones que sacas de las runas o de las interpretaciones que haces en tus paseos por el campo, a lo mejor tampoco son entendibles por el resto de la gente, ¿no? Y leyendo. No, es que me ha importado además muy poco, además, que se entienda o que no se entienda, porque que se me entienda muy claro llevo toda la puta vida. ¿Vale? Entonces me daba igual que se entendiera que no, pero me desahogaba de escribirlo así sin explicarme mucho también. Ya tenía un poco de ganas, ¿vale? Habrá mucha gente que... lo pongo ahí, habrá mucha gente que diga que el libro es una puñetera mierda porque no se te entiende un carajo y estás muy mal de la cabeza y ya te había avisado. ¿Te ha pasado eso? ¿Te han dicho...? Sí, sí, no, te digo que yo, pues mis colegas son los primeros que me han dado la opinión, ¿no? Y eso que el libro le salió gratis. Pero bueno, qué bien, ¿no? Que hay de todo, que hay, pues eso, son sus opiniones, tío. Está de puta madre. Yo por este libro doy la cara, no tengo ningún problema, ¿vale? El otro, hostias, me asusté un poco con lo que salió porque... Dice, puedo decir que me engañaron, pero no, me dejé engañar queriendo, vale, tampoco. La culpa fue mía. ¿El otro libro te refieres? Sí, el otro libro intenté ser gracioso y con un buen dibujante hubiera quedado medio cómics. Pero así como libro, tío, yo he leído libros, ¿vale? Entonces, no lo veo muy para allá, ¿eh? Lo veo como el marca, para llevártelo para el váter y leer a raticos. Yo me acuerdo de ese libro, una cosa que leí... al principio del libro, en los agradecimientos, en los que decías que dabas gracias a tus viejos por haberte aguantado de chaval, porque si te hubiera salido a ti un chaval así te hubieras cargado. Yo tengo un hijo como yo, lo hubiera matado. ¿Sí? Sí, sí, porque era, joder, no sé, es tener una piedra con patas, algo así. Dale, dale, no. No a todo. ¿Los tuyos cómo han salido? ¿De estos que te apetece comértelos o de los que te arrepientes de no haberte comido a tiempo? Pues de los que prefiero no decir ni pío, para que no tengan el padre cantante, ni el padre que escribe, ni pollas. Vale, que se busquen la vida. Llevas más de 35 años en la música. Sí, bueno, la música la llaman a cualquier cosa. Bueno, hola, dando el cante, vaya. Sí. Y sumando todos los discos de los grupos en los que has estado... ¿No has llegado a 20 discos más o menos o por ahí? No sé, en la polla creo que eran 13. Más luego con Gatillazo. Sí, Gatillazo, que llevamos 5. Y... Si es que no los cuento, bueno, es que con estos me los paso también. Porque estos son como los Gremlins, tío. Se ha vuelto escritor, ya no va a seguir haciendo música, Evaristo, ahí. No, que va, tío, que va, sí. ¿Qué te piensas tú, que me voy a ir a trabajar mañana? ¿Te puedes cansar algún día de hacer música o...? No. No, porque al principio cuando empecé era como el punk, como el espíritu de romper la música, romperlo todo. Pero luego de tanto música, pues te vicias o algo y va, te vienen tonadillas a la cabeza y mira, esta queda bonita. Y te lías con la tontería, sí. Ya. Pero bueno, quede como quede la música, lo mismo es, vamos a seguir diciendo lo mismo. Y si por un casual el mundo se arregla, pues ya buscaremos otra forma de comer. ¿Vale? No hay ningún problema. Nos preguntábamos... Mejor, ¿eh? Mejor que tuviera que dejar de cantar, tío. Ya cantaríamos, o aprendería a tocar la guitarra o algo. Pero si no, yo para cantar que va todo bien, la verdad, se pueden ir a la mierda todos, ¿vale? Por eso te decía antes lo de hippie, así de... ¿Qué coño me estás contando, tío? Y entonces, ¿a qué edad se jubila un punky cantante? Ay, eso me lo dijeron una vez en el barrio. Sí. Y lo que pasa es que era un tío que tocaba en otro grupo y le molestaba que nos habrían llamado a nosotros y no al suyo. Sí, pues no sé cuándo se tiene que jubilar un punky, no sé. Yo creo que, no sé, me parece una tontería, ¿no? Que se jubilen, no se jubilen, tío. No sé, tío, pues tú verás, ¿no?, cómo va el tema. Hay gente que se aburre cagando hostias y otros pues que no nos aburrimos ni para Dios. Hay gente que evoluciona rápido, evolucionan de puta madre, van cambiando, pim, pam, de un disco para otro sacan un estilo, del otro se sacan el otro estilo, del otro ya ganan la carrera, han inventado otro estilo, y del otro son tan originales que no les gusta ni a ellos lo que hacen. Y hombre, con un raca raca chiquitaca chiquitaca, yo me entretengo y tengo para toda la puta vida y para más. ¿Vale? O sea, si llego a los 120 años, todavía me, cuando me lleven a hombros, todavía me levantaré y diré, se me ha ocurrido con el bajo que empiece y ¡pa! ¡Que te calles! ¿Vale? Seguro que alguno tiene que cerrar la tapa de mala hostia, ya verás. Ahora también, después, pues Son un montón de años, un montón de discos, grabando en estudios, escribiendo. ¿Hay alguien que a quien tengas que agradecer algo especialmente a lo largo de este tiempo? ¿O a quien te vas algo, Cristo, quizá? Todo Cristo, lo que pasa es que esto va a parecer ya, no sé cómo decirte, ¿no? Va a parecer, sí que va a quedar muy hippie, tío. ¿Eh? Sí, ¿no? Se lo debo todo a mi público, no me jodas, tío. Sí, no, pero así, de la gente con la que hemos hecho las cosas así, pues con todos, tío, con todos. Con sus más y sus menos, y con sus buenos rollos y sus malos rollos, pero es todo, como diría el Drogas, es un proceso de aprendizaje. Hace unos días hicimos... No ha querido ni hacer más preguntas, tío. Cuando lo de los hippies la ha jodido, yo creo. ¿Eh? No, pero digo, la respuesta que ha dado lo de los hippies, igual. Hicimos un programa hace un par de días especial sobre RIP, a cuenta de, pues de la pérdida de Yul Borinaga. Uh-huh. Y es verdad que, bueno, tú compartiste, aparte de escenarios con RIP, ahora has compartido un montón de veces, también has compartido discos y estudios con los hermanos, con Cherra y con Yul, en Te Cagas. Y algo que nos comentaba todo el mundo cuando fuimos llamando a un montón de gente para el programa, aparte de los buenos músicos que eran, etcétera, era que eran unos tíos de la hostia, ¿no? Muy majos y tal. ¿Tienes algo que añadir a esto? Yo, que era mi grupo favorito, los RIP. Por eso, cuando pude hacer algo aparte, lo hice con ellos. Cuando éramos todos de la misma edad, la gente que iba a ver el concierto y los que tocábamos, ¿no? Que eso pasará en otras veces, pero no cuando voy yo. ¿Eh? Pasará en muchos sitios. Pues cuando éramos en aquellos años de Mari Castaña, pues cuando éramos todos de la misma edad y eso, estábamos abajo bailando cuando tocaban los RIP en todas las hostias, y luego salíamos a cantar nosotros y así, o al revés. O después de cantar íbamos al baile. Era mi grupo favorito porque era, bueno, y le veía salir al Mahoma, que no era miembro fundador, pero me cago en Dios. O sea, que el tío tan grande ahí, y aquello era el odio, tío. Allí mismo y de nada, de al lado de casa. No tenías que ir a Inglaterra ni hostias. Tenías allí mismo. Sí. Y todo lo más que se puede decir, pues yo lo que tuve que hacer en la vida con el Yul ya lo hice, ¿vale? Luego él se ha muerto y los homenajes, pues me parece muy bien, pero yo no voy. Uh-huh. Bueno, Evaristo, ¿cómo ha sido un poco reencontrarte también estos días? Gracias, ¿no? Por lo de bueno, lo de Evaristo ya lo sabía. ¿Cómo ha sido reencontrarte estos días con el público madrileño después de llevar algún añito que otro sin tocar por aquí? Sí, pero bueno, también cuando habíamos estado el año pasado, estuvimos también en el mismo sitio, también llevábamos tiempo sin venir. Lo que es así al mogollón, ¿vale? Uh-huh. Pues bien, bien, caña. Están un poco majaras, pero bueno, eso es bueno también, tío. Si no aquí, ¿cómo sobrevives? Aquí, ¿cómo hostias os apañáis con tanto coche, tanta casa, tanta gente? Tenéis que estar más locos que el copón, tío. Los hay. Aquí, mantenerse bien de la pelota con este tipo de vida, no. Necesitaríais algo más hippie. Es que esa me ha dolido, tío. A cuenta del concierto de este fin de semana, estaba el otro día pensando, digo, vienen gatillazo, sacan entradas, llenan la sala. Y puedes llenar la sala dos días, sacas entradas a 12, 15 pavos. Y estaba mirando entradas de otros grupos, así de artistas, es decir, no, ni siquiera hace falta que sean americanos, son europeos. Y vienen, ponen entradas a 100 pavos la entrada y se agotan una mañana. ¿Cómo? ¿A cuánto? A 100 euros. Joder, entradas. ¿Te colega de alguno de esos? Que te doy, ¿eh? ¿Estoy dando ideas o qué? No, a mí me parece súper caro también la entrada a 12 y a 18 euros, así también me sigue pareciendo súper caro, pero no me queda más remedio que comérmelo si quiero tocar. Claro, esa es la idea, y lo que me pregunto es, joder, ¿por qué? O sea, ¿está justificado? ¿Un artista puede pagar 100 euros por venir a tocar? O sea, puede hacerlo, lo hace, de hecho, pero... Es que yo que sé que, cómo, hostias, cómo lo hilan esos, ¿no? ¿Cómo lo hilan? Nosotros ya pasamos bastante, pasamos por el Manu, que es nuestro colega, por eso le llamamos el manager y así, pues si le llamas manager le estás insultando, pues el tío se ofende, ¿vale? Él va a trabajar de electricista todas las mañanas con un colega, pues... Vale, ese es nuestro manager. Entonces, pues a través de él, y bueno, yo creo que lo mantenemos bastante bien. Mantenemos el cuerpo bastante limpio. Que si digo el culo, lo mismo me llaman homófobo. Es una forma de expresión antigua que significaba que eras puro. Entonces nos mantenemos bastante bien. Ahí. Y aún y todo, pues hay cosas que te tragas que por gusto no lo harías. Pero es que si no, tampoco tocas. Vale, y como ya, pues ir a vivir, aparte que no me hablo, ir a vivir a casa de la vieja con 54 años, no, va a estar mal. Que me den trabajo en una fábrica también lo veo un poco puñetero, no tengo currículum. Dice, trabajos anteriores, X, ¿vale? Pues no sé, Baristo, ya hemos hecho así el cuestionario esencial que traíamos preparado. Deportivo Benéfico, el Deportivo Benéfico. ¿Cómo eran apuestas mutuas Deportivo Benéficas? Había una hostia, no sé si era la quiniela. Lamentamos lo de hippie, lo sentimos, lo retiramos. Yo también lo lamento mucho, tío. No tengo nada contra los hippies. Simplemente lo que yo conocí como hippies, que eran unos mentirosos de mierda, eran, digamos, los mayores de mi generación, no eran otra generación, digamos que nos llevaban 4 o 5 años y así. Y eran unos mentirosos de mierda, usaban todo el rollo del amor libre y todo, a ver si pillaban cacho y todo. Era una basura de la hostia. Unos vendepeines asquerosos, tío. De los asquerosos, sin más. Los que yo conocí, ¿vale? Supongo que habría gente. Es que también es lo de siempre. El punk era guay también antes de que le llamaran punk. Antes de que tuviera nombre. En cuanto pones el nombre, pues ya está más difícil de mantener, ¿eh? De mantenerte surfeando ahí en la tablica. Y a los hippies pues les pasaría lo mismo y más fácil, además. Aparte que, bueno, dejaron setas para los demás, como ellos comían química. Nos quedamos con la reflexión, Evaristo. Sí, sí, sí. Así me gusta que reflexionéis, tío. Muchas gracias por hacernos caso un ratillo. Ya ves, yo me lo he pasado muy bien. Haciendo tonterías todo el rato, pero bueno. Un placer y hasta la próxima. Igual. Ahí estaba sonando este disco de Gatillazo del siglo XXI, el tema este, La última patada, que habla bastante claramente de los desahucios, de la PA y de tu amiga Ada Colau, doctor Harry. Mi amiga Ada Colau. Yo la verdad que todavía estoy un poco impresionado por las amigables palabras de Evaristo que nos ha regalado. Yo que tú no le volvería a insultar. ¿Vale? Vale, me queda claro. En cualquier caso, bueno, más allá de la chanza, la verdad que ha sido una charla agradable y curiosa, por otra parte. Nunca pensé yo, fíjate, Juancar, que llevamos unos cuantos años detrás de entrevistar a Evaristo, que le íbamos a entrevistar por un libro, ¿no? Como bien decías, el Premio Planeta no sé si se lo van a dar todavía o quizás habrá que esperar unos cuantos años más. Pues sí, bueno, la verdad es que a él no le van a dar un Premio Planeta. Nosotros tampoco nos van a dar un Premio Ondas, o sea que estamos en eso empatados. Y bueno, si os parece, pasamos ya con la segunda entrevista de la tarde. Además, te voy a decir, no tenía tantas ganas de entrevistar a Pancho DJ como de entrevistar a Evaristo. Quizás porque, bueno, pues porque Pancho DJ no es una persona que yo conozca desde que tengo un año, prácticamente. Pero sin embargo sí tengo muchas ganas por unas cuantas cosas que vamos a comentaros ahora acerca de él y de la gente con la que está trabajando este disco. Pues sí, la verdad es que es un proyecto poco conocido por el nombre que traen ellos ahora, Zoo, e incluso además te cuesta encontrarlo en internet porque empiezas a poner Zoo y a ver qué más añades porque te sale... Lo primero un rinoceronte me sale a mí. Si pones Zoo y los chicos del maíz salen. Así sí. Si pones Zoo y Filia, no. Salen otras cosas. Yo hice algo más fácil todavía, que fue Zoo, Tempestes, Venen del Sud, que ese es el nombre de su disco, y ahí ya sí que te sale, vamos, ya todo, ahí te sale todo. Yo me he dado cuenta que Juan Carlos además ha estado practicando el valencià o el catalán, dependiendo ya de cuál sea tu tendencia filosófica acerca de la lengua. Si yo veraneo en Gandía. Ya lo sé, ya, claro, ya. Tú y otros no sé cuántos mil madrileños más. Y Pancho DJ, que nos sufre allí. Tempestes Venen del Sud es el nombre de este primer disco en solitario de Pancho DJ con su banda Zoo. Un grupo que además se ha rodeado de muchos amigos suyos, muy conocidos por este programa, que luego comentaremos más despacio con Pancho DJ. Y en una primera escucha de este disco, que yo tengo que decir que a mí me ha gustado bastante, uno de los temas que más llama la atención es este tema, Corbelles, que vamos a escuchar ¿Por ahora. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Por varias cosas, Primero porque es un muy buen tema, pero segundo es porque así, según lo escuchamos por primera vez, el principio del tema resultó extrañamente familiar. Sí. Y no vamos a dar más pistas, porque como luego no lo cuenta Pancho DJ... No vas a dar más pistas, pero aquí lo de la dictadura del punk sigue todavía planeando. Aquí sigue. Lo que pasa es que no te imaginabas tú que, pues eso, que un grupo valenciano, que anda en Valencia también, y de hip hop, ibas a emplear ¿a quién? Luego sabremos. Venga, pues dejamos con este tema Corbelles y a continuación esta entrevista con Pancho DJ, como decimos, de DJ de los chicos del maíz, de Ríos Propaganda también, y bueno, de muchos otros proyectos que luego él también nos cuenta con más detenimiento. Vamos a escuchar un ratito a Pancho DJ y vamos a hablar un rato de este disco. Estic buscant tantes respostes que oblide les preguntes que m'he fet, guanyant en impotència el ritme que perd drets, pensant més en desitjos que hem fet, plorant de ràbia, volem fer paredons de les parets, tombar el mur, obrir la gàbia, eixir del pou, rega la vida amb nova sàvia, l'home nou, Hugo viu, al rostre del seu poble que diu, d'ací no passen, defenen el seu pa i les seues cases, i monta un numeret l'amo de la empresa, que plora si despropien la riquesa, això ja no es com era, han trobat la manera, han aulorat la sang i ara te fan la fera, les lleis ja no són lleis i sempre fallen, el rei ja no és el rei si el cap li tallen, vinguen les armes als meus, plouen les pedres, el poble salva el poble d'eixos putos merdes, i saludant al nou segle, trenquen el guió i les regles, i una cosa si veniu en cos d'estat, com a Cuba, com Vietnam, caureu sense pietat. Tempestes venen del sud, són en Corbelles que tallen la boira, i creix una flor al mur, vol ser futur, és present, és memòria. Tempestes venen del sud, són en Corbelles que tallen la boira, i creix una flor al mur, vol ser futur, és present, és memòria. Sents com s'esmolen les metàfores i el so de la guillotina talla l'aire. Destinats a no tindre dret a guanyar mai, han eixit rebota ets i el nord comença a tremolar. Guevara viu com Durruti en les paraules d'Emma Goldman. El sud somriu, conscient de la seua força. L'escola de Chicago no guia els nostres passos, portem idees i energia a cabassos. Expropiese, col·lectivice-se, que el poble mare més enllà de ministres i presidents. Apuren-se, que senten la por a la pell. Recordem els nostres morts mentre afilem el ganivet. xapes High Market, venes obertes, corbelles esmolaes. Tenim els referents, els exemples, la selva, la defenem a machetaes. Nuestra casa no es el patio de los gringos. Paso a paso expulsamos al imperio. Y una idea que deuríem no olvidar. Contra tota autoritat, barra de ferro al cap. Tempestes venen del sud, son en corbelles que tallen la boira. Y que hizo una flor al mur, por ser futures, presentes, memoria. Tempestes venen del sud, son en corbelles que tallen la boira. Y que hizo una flor al mur, por ser futures, presentes, memoria. Serà mai més el nostre magatzem. La dignitat no es compra, el sol no es ven. Que no van a permetre que els exploten, ni soportar el pes de noves botes. Capitalisme és barbari, han après que la història s'escriu amb la sang de qui perd, sí. Ara són seus el cafè, el blat i el sucre. Que en esta Europa muerta huele a sufre. Tempestes venen del sud, del sud, del sud, del sud, del sud. Són encorpelles que tallen la boira, boira, boira, boira. Presentes memoria, tempestes venen del sud, son encorbelles que tallen la boira, y creix una flor al mur, por ser futures presentes memoria. Ahí estaba sonando Corbelles, uno de los temas de este primer disco de Zoo. A ver si lo sabemos decir bien, y si no, ya tenemos por aquí a Pancho DJ también para ayudarnos con el Valencià de Vallecas que tenemos nosotros. Tempestes venen del sud. Así es, tempestes vienen del sur, muy bien dicho. Y la traducción, bueno, esa la hemos hasta buscado. ¿La habéis buscado? Sí, tormentas vienen del sur. Tempestades sería, tempestades, más bien, pero sí. Bueno, pues vamos a estar hablando en los próximos minutos de este disco. Digo yo que es el primero de Zoo, pero corrígenos. Es el primero de Zoo, exactamente. Yo tenía antes otro proyecto, hace muchos años, que se llamaba Sophie Zoo. Y se aparcó, estuve en otras historias y ahora he vuelto con esto de Zoo, como MC. Doctor Harry, ¿algo que añadir al nombre del grupo? Porque aquí tenéis algo en común con Pancho DJ. En cuanto a la de Zoo, ¿te refieres? Con tu grupo. ¿Se lo puedes decir ya? ¿Con mi grupo? Nos quedamos en que no íbamos a hablar de esto nunca más ya. Hoy, que está aquí Pancho DJ, tienes que decir el nombre de aquel grupo en el que militabas. Zoofilia. Zoofilia. Ah, muy bien. Somos amantes. Amantes de Zoo. Somos. No, porque también sé que había un grupo en Madrid que se llamaba Zoo hasta hace unos años. Es cierto, sí, sí. Y digo, a ver si me va a decir que era el suyo. Y... No, en absoluto. Esto era, de hecho se llamaba Zoofilia Descontrolada, o sea, porque era, ah, muy bien, le quitamos el, una redundancia, ¿no? Claro, para hacerlo más comercial. Zoofilia secas es más comercial. Es controlada, sí. Zoofilia, claro. Controlada. Dejemos el absurdo ya y centrémonos en el asunto que nos trae aquí a la mesa este Tempestes, bien en el sud. Y la verdad que yo tenía ganas de hacer esta entrevista porque estábamos comentando aquí a micro cerrado que bueno, que Pancho, en los proyectos en los que ha participado, la gente que colabora en este disco, todos ellos, yo creo que todos, son músicos y artistas que han sonado aquí en Barrio Canino con cierta asiduidad. Así que, pues, si están todos reunidos en un solo disco, la verdad teníamos ganas de hablar de esto hoy. Ya que estamos hablando de toda la gente que colabora en el proyecto y bueno, mejor aún todavía. ¿En qué otros proyectos has estado previamente? Porque esto es algo que a nosotros también nos ha fascinado también encontrar, esta relación con Horchata, por ejemplo, que es un proyecto que a nosotros también nos ha gustado mucho y hemos puesto aquí en Barrio Canino bastante. Cuéntanos un poco así cómo llegaste a... O bueno, ¿en qué otros proyectos participas en general, aparte de bueno, eso? Bueno, yo estaba metido en el rap así más underground de la zona de Valencia y tal. Y saqué varias maquetas con poca repercusión y tal. Y ya conocí a gente de Horchata y eso. Me propusieron entrar con ellos. Estuve 2 o 3 años con Horchata. El lanzamiento del segundo disco, la grabación, todo eso lo hice con ellos. Uh-huh. La gira posterior y luego ya abandoné el proyecto. Ellos siguieron por su cuenta hasta hace bien poco, han estado siguiendo. Y volví al tema del rap y tal, porque era lo que me apetecía. Y ya con el contacto con los chicos y eso, pues acabé en Río Propaganda como DJ también. Uh-huh. Hasta hace un año o así que acabó la gira. Y ya me apetecía un poco retomar mi proyecto inicial después de... De ese proceso, ¿no? De Trotamundos. Y nada, aquí estoy. Y bien, con Horchata y Río, pues de cine. Experiencias muy enriquecedoras, muy positivas. Perdona, un apuntillo más. Supongo, entiendo también que bueno, habrán enriquecido tu maleta musical, o como que más, si parecido, así un poco, suena un poco ridículo, maleta musical, pero bueno. Sí. Cosas que te han ido aportando a lo largo de todo este tiempo al proyecto y que de alguna manera también te han permitido relacionarte con un montón de músicos que también están acompañando en este proyecto de Zoo, ¿no? Así es. Sí, a partir de Horchata pues ya empiezo a tener mucha relación con... Bueno, hay que decir que yo todo lo que había hecho antes lo había hecho en castellano, que es mi lengua materna. Uh-huh. Pero hablaba valenciano desde bien pequeño, por el colegio y eso... Y en fin, a partir de Horchata pues ya empiezo a tener más relación con el mundo o con la escena musical de los países catalanes y con el circuito de allí, que es mayoritariamente en catalán. Y nada, y sí, todo eso pues me va despertando un poco el gusanillo, y cuando se acaba la gira con Riot pues sí que es cuando digo que me apetece hacer algo, probar antes de que sea tarde, ¿no? Tarde. Para volver a servir cervezas al bar siempre hay tiempo. Sí, ya, eso lo sabemos bien aquí también. La gente, te ubicamos con los chicos del Maíz. Cuéntanos las diferencias que hay entre tu proyecto Zoo con los chicos del Maíz. Bueno, musicalmente creo que ellos hacen un rap más ortodoxo, quizá a nivel de tanto de velocidad. Yo meto un poco más de energía a lo mejor, o de velocidad en las bases, más electrónico. Y yo introduzco también instrumentos, que es algo que ellos no hacen. Ellos en ese sentido son más old school, o más del rap más clásico, de sampleo y ritmos. Y luego a nivel de discurso creo que ellos son mucho más explícitos, más explícitos. Iba a decir más panfleteros, pero... Puedes decirlo. Los quiero mucho y los admiro mucho para decir algo así tan... Que suena mal, pero... En fin, más explícitos y yo pues busco un poco más... A lo mejor un lenguaje más metafórico o más sugerente, por decirlo así. Y una pregunta, ¿cantas en valenciano? ¿Por qué te has tirado a la piscina a cantar en valenciano en vez de en castellano? Pues porque... Primero, por una cuestión estética, que es que hace varios años, pues un grupo de la escena valenciana, cuando yo estoy en Horchata, me propone una colaboración, y ahí descubro que el valenciano, a nivel fonético, y tiene una riqueza y es muy divertido para escribir, para hacer rap, que consiste en jugar un poco las palabras, rimar y todo eso, y me atrae mucho. Y luego también por una cuestión política, por ser una lengua minorizada y oprimida en cierta manera, y me apetecía defenderla también un poco. Uh-huh. Y ahora sí, Pancho, cuéntanos entonces quiénes son los que te acompañan en este disco, que al final nos hemos quedado ahí con las ganas. Bueno, pues en el disco toda la grabación corre a cargo de Marda Sousa, que es el productor, y yo, y a partir de coger las producciones musicales o el esqueleto de lo que es la música, ¿no? La base electrónica, vamos pensando en introducir elementos como guitarras, bajos o vientos, y ahí pues tiramos de amistades de amigos, de mi hermano, por ejemplo, que es Pablo, que es el cantante de La Raíz, se encarga de grabar los bajos, de introducir algunas guitarras. Arnau, que es guitarrista de La Gosa Sorda, también se suma. Marcos, trombonista de Orimpas y de La Gosa Sorda, también se suma. Y, en fin, amigos con los que comparto ratos y cervezas, y en esta ocasión pues comparto ratos de estudio también. La Gosa Sorda ha sido protagonista de uno de los temas caninos aquí en nuestro programa. Todos los programas que empezamos la lista musical con un tema que tiene que tener algún contenido canino, perruno, por ahí o por medio, y La Gosa Sorda ha sido elegida en un, claro, par de ocasiones, de hecho. Pues antes de meternos con un poco más la temática de las canciones, hemos escuchado Corbelles previamente, y vamos a escuchar ahora Suplasangs, porque son dos canciones que nos han llamado poderosamente la atención. Ahora nos comentarás un poco, te preguntaremos por qué, y nos comentarás un poco también de qué nos querías hablar en estas canciones, aunque yo creo que queda bastante clarito. Pues si te parece lo escuchamos mejor, Suplasangs, y después hablamos más de ella. ¿Y de quiénes son los que intervienen aquí? Que aquí también hay colaboraciones estelares, yo creo. Muy bien. Esto es la peor porquería que he escuchado. Los 8 primeros tracks es la misma cosa. Es horrible. Pero comercial a lo tonto, repetitivo, el ruido. No sé de dónde sacó los temas. De verdad, no es un disco que esa voz merezca. Vol sentir respostes a preguntes tontes. Ficar-me una etiqueta pa' penjar-me a l'estant. Vas a buscar espallos pa' classificar-me. Vas a juzgar-me i a dir-me no saps on estàs. Vas a fer de tot menys escoltar-me. Vas a furgar, vas a vore d'on pots rascar. I així el passes la vida en plena forma, donant-li corda a la teua empanada mental. Yo te pongo la banda, yo te hago la publicidad, yo te consigo la gira, yo te hago que entre dentro de tu camerino las mejores minas. Pero lo demás lo tienes que poner vos. Vas a prometre-me l'èxit sempre, caramelos per a un mort de fam. Si després hi ha fallos, ai rebente, i em diràs qui manes el mercat. Vas a aconsellar-me anar en calma, a lo que vinga, paternalisme sofisticat. Com m'agradaria tindre un arma, quan vos escolte bla bla bla, presumint d'humilitat. Perdut en un món de listos, putos amos de la pista, fins on m'arriba la vista. Són paràsits del sistema que han creat. No donem la talla, no hi ha mans. Els vam regalar la vida, ells sabran què fer de veritat. Tens el teu dret a la pataleta, canvien les sigles, no la jaqueta. Que barata que els ha eixit la broma. Los que crean puestos de trabajo se llaman empresarios. Estoy totalmente a favor de la reforma laboral, y yo hubiera ido más lejos. Vas a presumir del teu imperi, que has alçat tu soles amb les teues mans. No vas a resoldre'ns el misteri de la pasta que no has declarat. Vas a concedir-nos algun mèrit, per això has pagat com has pagat. Vas a perdonar-nos, o això espere, per no vindre 5 minuts abans. Ustedes creen, cuando tengo pisos por todo el mundo, que por una pila de mierda de 1000 euros, yo me voy a ensuciar. Vas a passejar-te amb suficiència, com els senyores de temps passats. Vas a regalar condescendència, canviant il·lusions per veritats. I és que tu tan de ciutat, jo tan del poble, jo tan lluny de la serenitat. Jo amb esta ansietat, tu inexpugnable, pensant en el teu electorat. Perdut en un món de listos, putos amos de la pista, fins on m'arriba la vista. Són paràsits del sistema que han creat. No donem la talla, no hi ha mans. Els vam regalar la vida, ells sabran què fer de veritat. Tens el teu dret a la pataleta, canvien les sigles, no la jaqueta. Que barata que els ha eixit la broma. Que cara em deixes la llibertat. Són paràsits del sistema que han creat. Suplasangs. Els van regalar la vida. Queda clar. Tens el teu dret a la paraula. Suplasangs. Que esto... ¿Esto tienes que traducirlo también o...? Tradúcelo tú. ¿Chupasangres? Malditos. ¿Pero lo has hecho así inventado o te lo has mirado? No sé, tío. Yo me dejo vivir por la intuición. ¿Acertado, Pancho? Sí, acertado. Bueno, pues vamos, ya decíamos antes de escuchar este tema que te queríamos preguntar un poco por el contenido de las letras y bueno, estamos comentando también a micro cerrado que has vivido las dos experiencias, ¿no? Tanto estar tú detrás de los platos y las bases poniendo música para que otros rapeen, ahora eres tú el que estás también a la voz. Y quieres decir cosas, dices, bueno, a lo mejor tampoco hay tantas cosas que decir, o sea, todo dicho, ¿qué nos cuentas? Tanto en Corbelles, por un lado, que hemos escuchado, y con Suplasangs, que son dos temas que nos han llamado la atención especialmente. Bueno, Corbelles es un tema escrito a medias, escrito y cantado a medias, porque toda la segunda parte la canta Arnau, y bueno, es un tema de... yo diría clásico de reivindicación, ¿no? Con dos visiones, a lo mejor una un poco más pro socialismo del siglo XXI y tal, que es la que hago yo, y luego una parte un poco más libertaria, que es la tradición de la que procede Arnau, con referencias y todo eso, y un poco, pues en fin, eso sí, intentar sintetizar esas dos visiones y hacerlas comunes, ¿no? Y luego la de Suplasangs, pues es un retrato o una parodia a lo mejor de ciertos perfiles que hay en la sociedad. Hay samples de voces reales de unas personas o personajes que... Ahí queríamos llegar. Sí. Aparece la figura del crítico musical, crítico artístico en general, la figura del manager clásico, ¿no? Con el torno este así paternalista que te dice lo que tienes que hacer, lo que tal. Luego aparece el empresario, que es el dueño de Mercadona, aparece sampleado ahí. A favor de la reforma laboral y de parecernos cada día más a los chinos, como dice él. Es el que dice que hubiera hecho más cosas, ¿no? Que hubiera ido más allá. Sí, él dijo que teníamos que tomar ejemplo de los chinos y trabajar más horas al día. Porque él se sabe que se levanta a las 6 todos los días. Y luego sale el alcalde de la ciudad de la que vengo, de Gandía, tristemente conocido. Y nada, haciendo unas declaraciones bastante lamentables. A mí este tema me recordaba, conocerás el tema que sacaron el año pasado, creo, hace 2 años, Pony Bravo, se llama Mi DNI. Hablaban, también son un poco de escarnio, ¿no? Un poco de la escena así, digamos, más de managers, etcétera. Uh-huh. Chavalito, ponte a este lado de la raya, ¿no? Venía a decir la canción. Y es una de las intervenciones que planteas al principio, es como el manager, ¿no? Yo te lleno el escenario de chicas guapas, chicas, ¿no? De minas. Guapas, camerino. Sí, ese sample lo busqué por internet, busqué algo de manager y tal, porque, claro, intentando buscar unas declaraciones así que se parecieran a eso, pues y encontré esas y me parecieron muy muy sugerentes. Tengo que decir que yo afortunadamente no trabajo con ese tipo de managers. No te llenan, sino con otros mucho, no te llenan, mucho mejores. No te llenan el camerino de chicas guapas, malditas allá. También es cierto que hemos, y sí que planea un poco en todo el disco, comentábamos cuando has llegado, que engancha bastante el disco por una circunstancia que va más allá, a lo mejor simplemente de las letras, que pueden ser contestatorias como son en su mayor parte, pero sí hay, no hay un tono uniforme como de denuncia, cabreado. Hay canciones que son como más optimistas o más luminosas, más vitales. ¿Cómo has jugado un poco a repartir una de cal y una de arena en el disco? ¿Cómo lo has llevado? Bueno, básicamente porque intentaba huir también un poco de caer en el uso excesivo de lemas que no son míos, ni creo que me los deba apropiar, y creo que aparte pertenecen a ámbitos más allá de la música, ¿no? Como pueden ser la lucha en la calle y la militancia así más política, más del día a día, ¿no? Entonces, no sé, hacer así, recurrir a lemas de ese tipo y tal, siempre me parece un tanto frívolo a lo mejor, y siempre busco la música, tanto como oyente, como escritor, pues intentar enrevesar un poco más eso o hacerlo un poco más complejo, ¿no? Darle algo de calidad lírica, por decirlo así. Uh-huh. Que donde se puede decir un lema que oímos todos los días, en pues intentar darle algo, no sé, alguna gracia o algo diferente en la forma, más que en el fondo. Antes que hablabas hace un momento todo esto de las chicas de los camerinos, desde el desconocimiento total del hip hop y el rap, que no tengo ni idea, ¿no? Pero lo que nos llega últimamente de Estados Unidos es este rollito, ¿no? Chicas, coches, oracos. ¿Cómo ves todo esto? ¿No está un poco distorsionada la imagen de lo que en antaño fue el hip hop o el rap de los años 80? ¿O? Sí, está totalmente distorsionada. También lo que siempre llega es eso, pero yo creo que hay algo que, o sea, al final cada uno o cada realidad saca, refleja lo que hay ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de rap que siempre sale en las televisiones de Estados Unidos y tal, nunca ha cuajado aquí en el Estado español por razones obvias. Siempre lo que más ha funcionado ha sido otro tipo de discursos que, a lo mejor sin ser excesivamente contestatarios, pero sí que han sido discursos más conscientes y tal. Y allí tampoco. Lo que pasa es que, claro, al ser algo que se presta tanto a ser utilizado por el sistema y por, pues ellos lo promocionan, pero tampoco es algo que tenga tanta repercusión real, creo. Y incluso en Estados Unidos también hay corrientes dentro del hip hop que mueven mucha gente, que funcionan muy bien y que son grupos con letras conscientes, con letras vitalistas también, y que para nada se ascriben a esa tendencia, ¿no?, tan superficial y tan sexista muchas veces, uh-huh, tan violenta. Entonces, bien, creo que es algo que potencian los medios y que a veces allí les sale mejor, a lo mejor, pero que aquí, por suerte, nunca ha terminado de funcionar. Y ahí tenemos el caso de los chicos del maíz, que siguen llenando salas finde tras finde, por ejemplo. Incluso Violadores, que pese a no ser tampoco un, pero sí que es un grupo que con cierta coherencia y con, y luego salen grupos como, bueno, prefiero no decir nombres, pero que intentando seguir ese rollo tan yanqui de no meten ni a 15 en una sala y un día, entonces, para mí, perfecto, vaya. Ahí está la clave, ¿no? Sí. Leíamos en internet que se habían producido 11.000 descargas de Tempestes en una semana. Esto es un poco, ¿no?, bestia. Hablando del tema de, pues, ya aquí hemos comentado además un montón de veces, ¿no? Y además es algo muy conocido por todo el mundo, toda esta industria discográfica, se viene abajo, se vende, no se vende, cómo funciona, tal. Que 11.000 personas se descarguen así el disco en una semana es para tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, aparte de que te haga ilusión y te guste, plantea ciertas historias acerca de cómo has planteado también el tema de distribuir tu disco, ponerlo en la red, no ponerlo, todo ese tipo de cosas. Cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido tu filosofía a este respecto? Bueno, la filosofía era clara, descarga directa gratuita. Uh-huh. No hay vuelta de hoja para un grupo nuevo y un grupo que empieza. Lo que nos interesa es difundir y que la música nuestra se escuche, porque lo que queremos es tocar. Entonces, cuanto más lejos llegue, más posibilidades de movernos, de viajar y de tocar. La verdad es que yo no soy un experto en temas de cultura libre y todo eso, sí que es algo que me interesa, pero tampoco tengo un discurso muy, o una opinión muy formada al respecto de eso. Uh-huh. Pero bueno, sí que creo que los tiempos que vivimos nos obligan o nos abocan a que la música ya no se compra como se compraba antes, y que si se puede vivir de algo es el directo, ¿no? Entonces, y nada, la valoración muy buena de las descargas, pues muy bien. La verdad es que fue como una bola que se fue haciendo grande, primero con el videoclip de Steve, que no nos esperábamos ese nivel de visualizaciones del vídeo y tal, fue un poco, y luego al salir el disco pues igual, también un poco sorprendidos, pero bien, muy contentos. Pues os parece que escuchemos otro tema, ese era seleccionado tú, Juancar, ¿a qué esta hora? ¿Te ha gustado también o qué? Este es otro de los temazos del disco. Cuéntanos de qué va este disco, Pancho. Esta canción, este tema. Bueno, este tema, perdón, sí. Bueno, que esta hora es el tema donde aparece Roy Mercurio, antiguamente conocido como Le Flaco, aquí en la escena underground del rap madrileño. Y nada, él es un MC que a mí siempre me había gustado mucho, su manera de escribir, su manera de contar su relato personal, me parecía súper, no sé, muy honesta y muy... Tenía muchas ganas de hacerme un tema con él. Y nada, el contenido del tema pues habla un poco de ese impulso que tenemos siempre mucha gente de, pase lo que pase y cueste lo que cueste, seguir, volver a crear. Yo creo que eso, tanto él como yo, pues somos partícipes de esa historia. Yo me he querido dejar la música 100.000 veces por... Bueno, ya la dejo ya, pero luego siempre hay algo. Y ese gusanillo del que él habla en su trozo de la canción, de que luego cuando subes a un escenario y todo eso, siempre hay una cosilla por ahí dentro que es como una droga, ¿no? Que te hace volver y te hace volver, pese a toda la mierda que hay en todo el tema de la industria musical y de, en fin, y de ese sistema que todos sufrimos, ¿no? Pues vamos a escuchar a qué está ahora. Ellos son Zo. Hoy estamos aquí presentando su disco, Tempestes vienen del Sud, con Pancho DJ aquí en el estudio de Agora Sol Radio. Vamos a escucharlos. Sensacions vivint tan ràpid i simular el que no som, com explicar-te les goteres del meu àtic. Sí, jo també vull un camí clar, amic, però a la música m'agrada jugar en fango i mire més el món real que el meu melic i necessite provar, errar, fer algo. El cos demana el que demana, vam acabar així per inèrcia, per la pulsió descontrolada que no entén d'etiquetes ni de ciència. I el nervi toca les mans, idees venen, i el peu que marca el compàs i les mans cremen, i el bolista allà al costat i mata la soledat, i el que volíeu ha passat, soy dremen. I aquesta vora, on tot arriba podrit ja de sola, i aquest infern, on fica normes i límits la gent. I el mundo llora, de ràbia i pena, al ver una escena desoladora que corrobora que en esta jaula han metido un poema. Y me llaman antisocial, ¿cómo explicarlo? Sin hablar de críticas, sin levantar ampollas, sin poner sal en las heridas, sin sacarle colores a la polémica. La licencia poética de decirte que hace tiempo que la noche se difumina, que la música hace caja en cada esquina. Somos la puta más barata del gremio que nos domina. Disciplina, constancia, a mí me vale como fórmula, mantiene viva la sonrisa sin ganancia, la mirada incrédula sin importancia. Exagero como el velatorio del cura con ébola, que nos quitan la bailar el cosquilleo, el estómago llenito de crisálidas. Aún amo mi profesión entre tanto mamoneo cuando nos vemos las caras en las cuadrigas. Y aquí está Boró, con todo arriba podrid ya de solo. Y aquí es infer, con pica enormes y límites la ten. Y el mundo llora, de rabia y pena, de una escena desoladora y corrobora que en esa jaula han metido un poema. Me llaman antipático, aquí nos saludamos al sol, vivimos rápido. Justificar lo que soy y lo que no soy, ¿cómo explicar las goteras de mi ático? En esta orilla donde todo llega podrido y a deshora. Guay, vamos a echar esos nombres y esos prejuicios a la trituradora. Y en este infierno donde pone normas y límites la gente. Sí, van a comerse la doblada, ¿qué? Los que nos quieren calladitos y obedientes. Y aquí está Boró, con todo arriba podrid y a deshora. Ya que es infer, implica normes y límites la ten. llora. De rabia y pena al ver una escena desoladora que corrobora que en esa jaula han metido un poema. ¿A qué estaba ahora? Que le dice para ahí el Pancho DJ al final del tema. Y bueno, Pancho, estábamos hablando a micro cerrado, pero bueno, era uno de los temas también que te queríamos sacar aquí a micro abierto. Tú eres de Valencia, de Gandía, y nosotros aquí en Madrid tenemos cierto hermanamiento para lo bueno y para lo malo y para lo regular con Valencia. En sí. El ámbito político, más bien hablaríamos de para lo malo, ¿no? De, más bien de que de lo malo, de lo peor. Estamos hablando ahora mismo de los dos foros peperos más recalcitrantes de la piel de toro. Así es, así es. Bueno, en Galicia está compitiendo fuerte también, ¿eh? Bueno, por ser... Sí. Sí, la verdad es que... ¿Qué se puede decir? Es muy lamentable, la verdad. Más aún pienso en Valencia, porque con todos los respetos por Madrid, pero en un lugar como Valencia, con una identidad cultural así un poco diferente y tal, que sea el foco de españolismo más grande de España, más que en Madrid incluso, es para echarse a llorar, pero bueno. ¿Pero qué coño pasa en Valencia, tío? Pues pasan muchas cosas. Aún así también hay que decir que está costando, ¿no? Pero poco a poco también va saliendo a la luz una parte de Valencia que vale mucho la pena, una gente de Valencia que vale mucho la pena y movimientos en Valencia que valen la pena. Pero sí, la verdad es que es un desastre. Ha sido un desastre durante muchísimos años y, en fin, luchando por transformarlo y cambiar la tendencia. Esto lo van a escuchar... gente de allí en Valencia a través de Radio Clara y Radio Malva que redifunden este programa, y ya nos llegarán sus mensajitos. Un saludo para la gente de Radio Clara. Pues hay más cosillas también que queríamos comentarte, aparte de la temática política, que nos ha quedado bastante claro tu posicionamiento. Y como comentábamos al principio, es acerca de un montón de grupos que han ido saliendo. Bueno, hemos hablado de Horchatas, de Sound System, de La Cosa Sorda, Chicos de Maíz, de Orin Paz también, que viejos queridos y conocidos del programa, Kisap, un montón de músicos y artistas que nacen en Valencia. Es una tierra muy musical. ¿Qué se cuece allí ahora? Dinos cosas nuevas de Valencia, nuevos proyectos que, aparte del tuyo, que tenemos hoy aquí. Danos una recomendación así de la terreta. Pues os voy a hacer dos recomendaciones. Una es Auxili, es un grupo de reggae, así en la onda de Kisap a lo mejor. Llevan varios años y tocan este año en el Viña. Y creo que es un grupo con mucha proyección y con un directo guapísimo, muy muy guapo y muy bien trabajado. Y la otra es un grupo que se llama Smoking Souls. Es un grupo así de rock más garajero, más stoner quizás, que presentan disco mañana en Valencia, teloneando a Berry Charrac. Y es un grupo que ha sido muy atrevido porque se ha salido a lo mejor de la tendencia así que históricamente había ido bien en Valencia, ¿no? De grupos más reivindicativos, trabajando más el ska y todo eso. Ellos han hecho su apuesta, son muy jóvenes y a mí me encantan, creo que es muy original y en fin, os recomiendo que lo escuchéis, Smoking Souls. La verdad es que es verdad que allí sois más dados a otras tendencias más que al rock. Sí. Tenemos algún grupo identificado ahí por la zona del rock, pero bueno, que es, no sé, Transfer, ¿no? Eran de por allí. Sí, Insania, me acuerdo de Insania. Insania. Que venían, sí, por señor. Aquí. Y bueno, y tus maniáticas favoritas. Claro. Que vuelven este año, por cierto. Sí, algo he oído por ahí. Bueno, y el último que cierre, ¿no? Exacto. Ah, sí. Saben ya un montón, Sí, en el 1-2-3 ganábamos con esta, ¿eh? Sí, bueno, yo me estaba refiriendo a música hecha en el país valenciano y en valenciano también. Decir que en castellano también hay cosas. Uniendo otra vez Valencia y Madrid, en la canción de Corbelles, el principio es un sampler de Sin Dios. Cuéntanos. Así es un sampler de Sin Dios. La producción musical original corre a cargo de Nega, de los Chicos del Maíz, que le gusta mucho trabajar con samplers de este tipo de grupos. Y nada, y luego pues en el estudio le hicimos un poco de cirugía a ese sampler hasta acabar reproduciéndolo o reinterpretándolo con una guitarra. Con una guitarra, vaya. Así que, bien. Un saludo para los indios también. Y bueno, vamos a ir cerrando la entrevista. También hemos comentado algo que creo que es también curioso e interesante, a lo mejor para la gente que nos está oyendo. Mencionabas a Roy Mercurio, alias también Le Flaco, miembro del colectivo Dremen. Y te comentábamos aquí también a micro cerrado que había esas similitudes, ¿no?, entre el tu disco en Tempestes, uh-huh, y la forma que tienen Dremen de hacer música, de no utilizar simplemente las bases al servicio del fraseo, del rapeo, sino que vestir y llenar de contenido también todo lo que es la canción en sí misma, y sobre todo bailar, ¿no?, hacerlas bailables. Este es un ansia que tenías tú, precisamente. Sí, sí que es un ansia. Yo, aparte del... Siempre había hecho rap y siempre, pues, no sé, había echado un poco de menos eso, moverme un poco más cantando y también como público, ¿no? Cuando veía los conciertos de rap, pues también me apetecía más moverme. También yo he sido... Me ha gustado siempre mucho toda la escena del punk rock estatal y tal. Siempre me gustaba ese componente subversivo o transformador en las letras, incluso en la música también, más enérgico y tal. Y luego también como seguidor y amante de la música electrónica en general, pues también me apetecía. Entonces es un intento de fundir esos tres elementos, ¿no? El rollo del punk rock, de cagarse en todo. El rollo de la electrónica, de moverse, de un directo enérgico y tal. Y siempre con una base de rap, porque es lo que yo siempre he hecho y lo que me gusta hacer a la hora de interpretar, ¿no?, como vocalista. Y a la hora de defender el disco en directo, ¿cómo lo planteas? ¿Todo muy orgánico, un montón de bases, muchos músicos? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, pues vamos con un DJ, que es un poco la base del rap, y ahí sí que queríamos ser fieles a eso, que es el que dispara las producciones y tal, y acompañamos con una guitarra, un bajista y un trombonista. Entonces... Pues bien, tanto a nivel visual como musical, el directo gana y es bastante dinámico y divertido. Y en el directo desde el lado del público, ¿qué tal? ¿Cómo se lo toma la gente? ¿Así baila y tal lo que tú pretendes? Sí. ¿O se quedan un poco pillados o cómo? No, de momento los pocos que hemos hecho, la verdad es que han funcionado muy bien. También han sido las presentaciones en nuestra tierra y siempre juegas un poco en casa. Mañana tenemos la presentación aquí en Madrid, donde es la primera prueba de fuego, ¿no?, para ver cómo lo recibe la gente. Pero sí, bien, la verdad es que creo que es algo que está gustando, sobre todo por eso, porque es divertido, ¿no?, de ver. Las expectativas están altas. Y te digo una cosa, ¿te acuerdas cuando presentaron No Green Pass su último, desgraciadamente último, álbum? Cuando fuimos al concierto, lo que más nos sorprendió fue que miles de madrileños se sabían las letras perfectamente, pero de la primera hasta la última, ¿eh? Increíble. Sí, demasiado. Una pronunciación, bueno, regulera, pero bien. Con el esque, pero se el hacía. Esque. Digo que están las expectativas altas de cara al concierto de mañana, la presentación de Madrid. Bueno, bien, van... Sí, yo creo que sí. Va a venir gente con muchas ganas de vernos. Y... Sí, nosotros tenemos muchas ganas de también venir a Madrid. También es siempre reencontrarnos con viejos amigos y siempre es un placer, así que muy bien. Bueno, pues mientras nos quedamos así para la presentación de mañana, Pancho, lo que tú dices de ese reencuentro aquí en Madrid, lo que sí que es un reencuentro, es cada verano ahí en Gandía toda la gente, todos los madrileños ocupando vuestro pueblo. La playa así, de Madrid, que le llaman. Así que nos vamos a ir con este tema, Stu. Muy bien. Verano, ¿no? Exacto, así es. Pues nada, un abrazo y mucha suerte. Igualmente a vosotros. Chao.